coexistir de manera justa, digna y por la vida. Nos hemos aburguesado y nos han adormecido, y nos conformamos con sobrevivir. Que mi venganza será que seamos felices. ¿Qué les alarma de que existamos y de que tengamos espacio en esta sociedad? Una sola cultura, la cultura de la paz. Y cuando nos unimos para dar una respuesta tenemos más fuerza que el Estado. Es un derecho ganado y vamos por más, esto recién empieza. Activismos. Una serie de El Salto Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al quinto capítulo de Activismos. Yo soy María Neiros y este es el podcast del Salto Radio en el que hablamos de diferentes formas de hacer activismo. Hoy el tema es el activismo audiovisual. Consumimos continuamente contenidos audiovisuales. Vídeos en Instagram, TikTok, YouTube, series, películas. ¿Cómo no iba a ser el audiovisual un soporte para el activismo? Hoy hablaremos con tres personas que nos contarán cómo el audiovisual se puede poner al servicio no de lo comercial, sino de lo social o lo comunitario. Comunicar problemáticas, visibilizar injusticias, construir narrativas desde puntos de vista que no suelen ser escuchados. Hablaremos con Luna Marán, cineasta comunitaria mexicana, Daniel Bejarano, fundador del Festival de Cine Comunitario Ojo al Sancocho de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia. Y por último, saliéndonos del cine comunitario, escucharemos a Mariano Agudo, cofundador de Intermedia Producciones, que nos explicará cómo es que él y sus compañeros comenzaron haciendo activismo en la Sevilla de los años 90 y ahora llevan una historia de casi 30 años de documentales a sus espaldas. No os entretengo más y comenzamos con este quinto capítulo de Activismo. Como os decía, comenzamos este programa hablando con la cineasta Luna Marán. Luna es natural de Guelatao de Juárez, una comunidad situada en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, en México. Y este no es solo un dato biográfico más, pues su origen tiene que ver, y mucho, con su modo de entender el cine y el audiovisual. Soy la segunda generación de cineastas de mi comunidad. Y en la que la comunicación comunitaria lleva presente desde hace décadas. Lo cual me ha permitido pues crecer, digamos, desde muy pequeña en un ambiente donde se producía televisión, radio, ¿no? Y lo cual me permitió pues muy, muy joven, muy niña en realidad, poder acercarme al medio y poder trabajar dentro de él. Guelatao es una comunidad zapoteca. El presidente del país lo dijo hace unos días. Somos los habitantes más antiguos de este territorio. Obviamente somos herederos de esos genes, por decirlo tal cual, en términos de genética, pero también en términos culturales seguimos construyendo una forma de habitar el planeta que tiene una relación muchísimo más respetuosa con el territorio que habitamos, y que busca el cuidado del territorio que habitamos y no la explotación. Lo que se refleja en las historias que cuentan. Construimos narraciones que nos representan, podemos compartir al mundo quiénes somos, y yo creo que ese es el ejercicio que hemos venido haciendo. Y aquí debemos hacer una pausa para entender por qué lo que hacen no es un cine de autor o un cine independiente. Creo que para poderlo explicar hay que retomar un poco que el cine de autor fue una etiqueta que construyeron los cineastas europeos en un momento histórico donde necesitaban desmarcarse del cine industrial que estaba haciendo Hollywood en ese momento, ¿no? Pero el cine comunitario es otra cosa. Nosotros nombramos el cine comunitario para desmarcarnos de la lógica del arte y del mercado del arte, para poner en el centro que hacemos películas con un propósito, con un sentido de un bien común y de una urgencia de construir narraciones que hagan sentido al interior de las comunidades que habitamos. La diferencia no está solo en las temáticas o en la visión, sino que es algo que atraviesa todo el proceso. Para mí el discurso y la forma forman parte de un todo. Uno hace las cosas de una manera en donde busca no generar dinámicas tradicionales, verticales, en donde la toma de decisiones está concentrada en una persona, pues, ¿no? Nosotros trabajamos en base a la colaboración, en base a la conciencia también de la urgencia de los temas que estamos haciendo y de la necesidad de contar este tipo de historias. Luna Marán forma parte del colectivo artístico G Hagamos Lumbre. Es un ensamblado de artistas que compartimos y nos organizamos para producir y posproducir y exhibir cine comunitario. Somos una colectividad que es flotante, que no necesariamente habita un mismo territorio, con un ánimo de hacer este tipo de historias, ¿no? Que tienen que ver más con representar de forma digna a las propias comunidades. Lleva más de 25 años produciendo cine y audiovisual con incidencia social. Es algo mucho más maleable, pues, ¿no? No tiene esta estructura clásica como de ser un círculo cerrado, sino más bien estamos abiertos como a la interacción con otros artistas, otros creadores comunitarios, para producir pues las historias que nos interesan. También una forma de apoyarse mutuamente ante un contexto en el que no resulta tan sencillo visibilizar el cine comunitario. Y bueno, la distribución de cine en general está teniendo un problema serio, se está sobreproduciendo cine, y pues entonces cada vez es más complicado, digamos, como poder pues acceder a los públicos que nos interesarían. Un problema que se agrava aún más cuando hablamos de un cine con narrativas y perspectivas que se escapan de lo comercial. Las narraciones prioritarias son las narraciones que convengan al capital, pues, ¿no? Las narraciones comunitarias son narraciones que son en sí misma bastante anticapitalistas, no diría totalmente anticapitalistas, pero son narraciones que buscan encontrar otras formas de habitar el mundo que no están basadas en la explotación y en la acumulación de la riqueza en pocas manos. Y ese es el gran obstáculo que enfrentan. El, una vez producidas y listas para su distribución, conseguir que lleguen a un público más allá de los círculos habituales en los que se mueve este tipo de cine. Es muy difícil poderlas colocar en el gran público porque no están patrocinadas por el gran capital. Pone como ejemplo su película documental Tío Jim. Ha sido difícil como colocarla, sobre todo en Europa. No la hemos podido distribuir adecuadamente. Seguimos buscando posibilidades de distribución en ese lado del planeta. Algo que no tiene nada que ver, como a veces se piensa o argumenta, con una falta de interés por parte de los espectadores. La experiencia de los espectadores es muy diversa y por eso es muy hermoso poderla presentar en públicos muy diversos, pues, ¿no? Tío Jim fue el primer largometraje documental que Luna dirigió y se estrenó en el año 2019. Es un documental que narra el proceso que ha llevado Jaime Martínez Luna, que es filósofo, cantautor y pues pensador comunitario. Y su padre. Una figura importante, digamos, para los pueblos indígenas de América Latina, porque ha desarrollado un pensamiento que nos permite pues poner en palabras la forma en la que nos entendemos como comunidades indígenas. Y en este caso, hablando de contar historias que le representan, pues ¿qué hay más personal que la reflexión de una hija que se apoya en otros miembros de su familia para reflexionar sobre la figura de su padre? Muy personal, en donde pues colabora María Magdalena Andrade como su esposa, mi madre, en una conversación con mi hermano Andrés Martínez y Julia Martínez, y con ellos pues hacemos una construcción en torno a quién es él como figura, pero también en sus claroscuros como persona, como un ser humano que se equivoca como cualquier otro. La película está disponible en todo el mundo en la plataforma DAT Films y en México también en Filmin Latino. Las historias que se narran en el audiovisual comunitario también pueden adoptar formatos de ficción. De hecho, Luna, previsiblemente a finales de este año, estrenará Chicharras, su ópera prima como directora de ficción. Ha sido un proceso de aprendizaje muy amplio, en todos los sentidos, desde el proceso mismo de la escritura, de lo que implica escribir y de lo que implica compartir esos textos con los actores. En mi caso trabajamos con 95 actores. Es una película como en el sentido como muy grande, pues. O sea, es muy amplio, digamos, todo lo que se tuvo que hacer en términos de producción y organización para poder lograr que las agendas tan complicadas de todo mundo, porque todo mundo tiene agendas muy complicadas, pudieran sincronizarse para la creación de una película que pues es la película de la primera película de ficción de El Atado de Juárez. Y según cuenta, el rodaje allí en la comunidad fue complejo de organizar, pero también muy divertido. Filmamos 21 días y diría que nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. El cine no es natural, es algo totalmente artificioso que tenemos que organizar para que suceda. Uh-huh. Pues sí lleva un nivel de complejidad, pero no, pero diría que fue un proceso gozoso. Toda la parte del rodaje, nos divertimos mucho, nos la pasamos muy bien y pues estamos deseosos de tener tiempo para podernos volver a escribir y escribir otra historia que podamos volver a trabajar, porque ahí descubrimos, lo sabíamos, pero ahora ya hay evidencias muy contundentes de que hay muchísimo talento actoral en mi comunidad. Entonces, pues tengo un gran ramillete de actores y de actrices que pues ya se darán a conocer en su momento y que pues lo apreciarán en su momento los espectadores. Además de todo ese trabajo de creación audiovisual, Luna ha impulsado y formado parte de diferentes iniciativas para compartir esas herramientas audiovisuales. Desde hace muchos años nos dedicamos a compartir las herramientas que hemos aprendido y esto es un proceso generacional. Yo recibí la enseñanza de estas herramientas, de los medios de comunicación y del cine, de personas que se tomaron el tiempo para compartir estas herramientas, que siguen siendo herramientas elite, a pesar de lo que se piense de la accesibilidad o de la democratización de los medios, siguen siendo espacios muy elite de acceso a la educación. Y yo agradezco muchísimo a todas las personas que en su momento compartieron su conocimiento conmigo y creo fielmente en la importancia de que cualquier ser humano debe dedicar una parte de su vida a compartir el conocimiento y las herramientas que va adquiriendo. La más grande fue el Campamento Audiovisual Itinerante, que tuvo 10 ediciones. Lo que ha sido muy grato es descubrir que cuando uno reúne a un grupo de personas con un mismo propósito, pues surge la magia, ¿no? Surge la magia de la interacción, del encuentro, del reconocimiento, de la construcción de comunidades audiovisuales, porque eso es lo que se ha convertido el Campamento Audiovisual Itinerante, en una gran comunidad de más de 500 personas que están en todo el país haciendo producciones, haciendo reflexión, haciendo escritura. Y lo que nosotros hicimos, que es un grupo también muy amplio, donde están otros creadores audiovisuales de Oaxaca y de otros estados, pues lo que hicimos fue compartir conocimiento y ahora pues esos creadores están haciendo también procesos de réplica en donde también comparten conocimiento. Y esa parte de compartir conocimiento es algo que entiende casi como un propósito de vida. Me dedico a hacer creaciones audiovisuales, literarias y gestión de proyectos de formación, porque creo que hay que compartir, o sea, que es como una forma de transformar el mundo que nos rodea y de incidir en las formas en las que podemos habitar este planeta, y una de ellas es compartir conocimiento. Luna destacaba la dificultad de difusión que enfrentan quienes como ella hacen cine comunitario. Y por ese motivo pasamos ahora a hablar con uno de los fundadores de Ojo al Sancocho, un festival de cine comunitario que lleva celebrándose en Ciudad Bolívar, Bogotá, desde el año 2008. El cine que se hace en las en las periferias, en los barrios populares, en las regiones apartadas, no solo en Colombia, sino América Latina, el mundo, es ese cine que se hace con personas que no estudiaron cine o no hacen cine, pero que tienen muchas cosas que contar. Escuchamos a Daniel Bejarano, gestor cultural, cineasta comunitario y, como decía, cofundador de Ojo al Sancocho, explicando a qué tipo de cine es al que está dedicado el festival. Que el cine es una de las artes, digamos, más elitistas en el mundo entero por muchísimas cosas, entre eso los altos costos de producción. Cambiar eso fue el detonante de Ojo al Sancocho. Surge de la necesidad de democratizar el cine y el audiovisual aquí en Colombia, donde el contexto del conflicto armado convirtió el cine y la cultura en general en un escenario de poder. Y en un escenario de poder para unos pocos y precisamente para aquellos que también tienen como el poder económico y político en Colombia. Así, mientras que el consumo de cine, o mejor dicho, de un tipo de cine, el comercial, está al alcance de casi todo el mundo, quienes tienen acceso a hacer cine son, igual que en Colombia y en muchos otros lugares, solo algunos pocos. El cine comunitario lo que permite es una metodología que la gente con escasos recursos o sin recursos puedan hacer cine y escribir, investigar, actuar, dirigir, coproducir, editar, tener también sus propios circuitos de exhibición y circulación donde puedan ver sus propias películas. Porque hacer cine es al final tener un canal para expresarse, algo de lo que muchas veces carecen las clases populares. También surge porque el lugar donde se estaba realizando, donde se realiza el festival, en esos momentos estaban asesinando jóvenes y estaban los mal llamados falsos positivos, que es un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado colombiano en esa época por el gobierno de Uribe. Un tema, el de los falsos positivos en Colombia, del que ya hemos hablado en esta serie cuando entrevistamos a Carmen Mayusa como miembro del Movimiento de Víctimas por Crímenes de Estado en Colombia. Si no lo habéis escuchado, su entrevista está en el primer capítulo dedicado al muralismo. Mucha gente temía venir a este lugar, a Ciudad Bolívar, porque en la prensa y el gobierno decía que era un lugar de miedo, de guerra, de violencia. Y pues la realidad es que aquí viven campesinas, campesinos y familias enteras que trabajan a diario para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, de sus familias. Y los jóvenes pues son líderes sociales, porque los jóvenes son hijos e hijas de aquellos líderes que han sido desterrados de la Colombia o el resto del país y que han venido a este lugar en refugio. Pues, digamos, tienen una riqueza cultural, social y política muy importante y a veces para los gobiernos es una amenaza. Por eso estaban asesinando a los jóvenes. Por eso, el Festival Ojo al Sancocho, además de contribuir a la visibilización, difusión y producción de un cine diferente, significó mucho para la realidad local. Poder crear unos espacios de confianza y también de convocar a la comunidad internacional, de convocar a las ONGs, a las embajadas aquí en Colombia, y a ONGs internacionales, a medios de comunicación internacionales, y obviamente a cineastas, artistas, que pudieran venir a este lugar y pudieran conocer y reconocer la verdadera riqueza política, social y cultural, y que pudiera decirle al mundo que nosotros no somos asesinos, que no somos narcotraficantes, y que somos campesinos y campesinas y gente que trabajamos a diario por tener una mejor calidad de vida para nuestras familias. Este festival no es solo una muestra, una exhibición o una celebración del arte cinematográfico, sino un espacio de incidencia política, social y cultural. Y en el contexto colombiano, una semilla que persigue abonar a la construcción de la cultura de paz. Y eso significa que al festival traemos diferentes personas con diferentes tintes políticos, no con el ánimo de agravar, digamos, las brechas políticas, sino de construir desde las diferencias y desde las artes y desde el cine, como de aportar al país un granito de arena para una sociedad mejor. ¿Pero por qué el cine? El cine por naturaleza pues es un espacio para el consumo, pero también es un espacio de convivencia. Cualquier tipo de cine, o sea, el cine comercial, el cine independiente, Cuando tú vas a una sala de cine, te reúnes con una cantidad de gente que no conoces. Y con las cuales lo único que te relaciona es precisamente la película que habéis ido a ver y se proyecta delante de vosotros. Entonces lo que hacemos es usar, de cierta manera, esa sombrilla que genera el cine, tanto en la realización como cuando tú vas a ver cine. Lo que hacemos es utilizar esa sombrilla como un espacio más activo de convivencia, de diálogo, de no solamente ir a la sala de cine, ver la película y salir, sino que exista un espacio de debate, de conversa sobre la película y también sobre otros temas relacionados con la película o con los problemas de la sociedad o en este caso del territorio donde se hace la película de cine. Espacios que Daniel considera que cuando nació el festival Ojo al Sancocho eran una necesidad de país. Era una necesidad de país, una urgente necesidad. Y nadie se atrevía a hacerlo porque se requiere pues, generar una confianza en la comunidad, en las comunidades, se requieren muchos contactos, muchas redes, se requiere una experiencia previa y se requiere, digamos, sobre todo, digamos, poder pues, dedicarle muchos años. Y por eso ellos no empezaron creando el festival, sino tiempo antes con procesos formativos. Nosotros creamos una escuela de cine en el 2005 y antes del 2005 creamos unos talleres, unos laboratorios desde el 2000. Es decir, llevaban 8 años trabajando el tema del cine comunitario en Ciudad Bolívar antes de realizar el primer festival Ojo al Sancocho. Pues había que realizar, digamos, unos procesos de confianza, unos talleres donde la gente pudiera compartir, donde la gente pudiera hacer sus producciones audiovisuales, donde la gente pudiera animarse un poco más. Así. Era necesario preparar a la comunidad para no solo recibir ese festival, sino para que pudieran hacerlo y sentirlo como suyo. Y aún así, la primera edición no tuvo ni de lejos la recepción que tendría después. Ha partido en dos, digamos, eso es lo que hice, ¿no? En la historia del cine colombiano, porque antes solamente los que hacían cine eran los que estudiaban cine y antes los que hacían festivales eran los que estudiaban gestión cultural o cine. Y nadie más podía hacer festivales y nadie más podía hacer películas. Pero desde aquella primera edición, a la que muchos llegaban sin ni siquiera tener claro a qué iban, el festival ha ido evolucionando y creciendo. Y poco a poco, digamos, la gente se ha encontrado con otra forma de hacer cine y Ojo al Sancocho ha sido la inspiración para más de 50 proyectos de cine en Colombia. Y de otros tantos alrededor del mundo. Pero en Colombia, como comentaba Daniel, fue un antes y un después. Nace Ojo al Sancocho, la sociedad se da cuenta que cualquier persona puede hacer cine, cualquier persona puede hacer un festival de cine. Y muchos movimientos sociales, sobre todo de mujeres, sobre todo de jóvenes, de campesinos, comenzaron a hacer festivales de cine como un espacio de encuentro, de construcción de cultura de paz a través del cine, ¿no? Y muchos comenzaron a hacer películas, cortos, pues producciones audiovisuales, sin saber de cine. Solo con los únicamente con los conocimientos básicos y con lo más importante, algo que contar. El extractivismo, denunciar la ausencia de los derechos humanos en muchas regiones del país, denunciar el paramilitarismo, las guerrillas, etcétera, la violencia. Porque lo técnico hoy en día ya no supone el obstáculo de hace 20 años y eso también ha abonado y mucho al proceso. Con la tecnología que hay ahora, con las redes sociales, con todo, ha habido una confluencia, digamos, histórica y tal vez pertinente que ha hecho que el cine comunitario hoy se pueda visibilizar mucho más que antes también, no solamente de posesionar el discurso, de posesionar la metodología, sino también las redes sociales, la tecnología ha permitido que sea mucho más rápido, digamos, hoy este proceso de reconocimiento y difusión del cine comunitario. Ciudad Bolívar es un lugar con una realidad particular. Ciudad Bolívar es un territorio de... Nació hace 46 años más o menos, como en el 70 y pico. Tiene 1 millón de habitantes y tiene 360 barrios, tiene 3 montañas y tiene una inmensa zona rural que se demora más de 8 días para poderla visitar toda. Y pese a su enorme tamaño, no tenía una sala de cine. Hasta que llegó Potocine. Y entonces el festival lo hacíamos en las calles, en los colegios, en los parques, en las alamedas. Todavía lo seguimos haciendo allí también. Pero vimos que era necesario que la gente de alguno de estos barrios pudiera tener una sala de cine. y está el barrio Potosí, que es el límite con otro municipio que se llama Soacha, que también está sobre los bordes de la pobreza absoluta o de la pobreza extrema. Y allí en esta montaña, pues hemos construido desde la autogestión la sala de cine Potosine para más o menos 100 personas. Es entrada libre siempre, es gratuita y es un espacio para la comunidad y de la comunidad. Y se ha convertido en un referente de construcción social, construcción política y de construcción de ciudadanía pues en el país, en América Latina. Y no es para menos, pues más que un espacio de proyecciones, es una llamada de atención y una forma de decirle a sus gobernantes que hay una parte de la sociedad a la que están desatendiendo. Si no llega el Estado, si no llega la sociedad, si no llega la empresa privada, pues la gente también construye sus sueños de acuerdo a sus recursos y a sus necesidades. En este caso, Potosí es el logro de un sueño de muchísimas personas, muchísimos colectivos. Se hizo con Arquitectura Espadilla, que también es un colectivo de activismo político, y obviamente con muchos colectivos pues locales. De hecho, las películas que proyecta, y sobre todo aquellas que no, reflejan su voluntad política. La gente aquí no permite mostrar películas comerciales. Eso lo tienen claro. O sea, si nosotros colocamos una película comercial, inmediatamente nos llaman a un consejo, a un debate, y nos dicen no es posible colocar películas comerciales porque para eso están las salas de cine de los otros sitios, y para eso está la televisión, y para eso está Netflix. Entonces, por común acuerdo de más de casi todo Ciudad Bolívar, de 1 millón de habitantes, no dejan colocar ni una película, ni un comercial, ni un promo comercial. Y recuerda cómo fue recibida la llegada de la sala. Hay mucha gente que no ha entrado a la sala de cine. Con muchas razones, porque no la conoce, porque no ha tenido la posibilidad. Pero la primera vez que entran, o las personas más cercanas del barrio, las vecinas, el primer día fueron con la ropa más elegante, con la pinta de traje esos que uno va al matrimonio, ¿sí?, a las primeras comuniones, fue con esa pinta para la inauguración, ¿no?, porque era un evento importante para el barrio. Ahora la gente va en pijama, con la cobija, porque ya es la sala de su casa. O sea, ya es la sala. Hay muchas casas que no tienen sala, entonces esta sala de cine se convierte en su sala también. Y eso es lo que la convierte en un espacio tan especial, tanto que su ambición es replicarlo. Estamos buscando fondos para construir otra sala, o sea, pero dentro del mismo territorio de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar son tres montañitas, y solo una de esas tres montañas tiene sala de cine. Para ir de una montaña a otra montaña, más o menos son 45 minutos. Entonces mucha gente no puede ir a la sala de cine de Potosina porque no tiene para el bus o porque los tiempos son largos. Entonces estamos buscando recursos para construir otra sala de cine. Y otro sueño por el que están trabajando ahora es por la creación del Programa Nacional de Cine Comunitario de Colombia. El Programa Nacional de Cine Comunitario es reconocer que hay otras formas de hacer cine en el país. ¿Sí? Colombia es un país diverso. Tiene muchas regiones, la Guajira, que es el desierto, el Chocó, que llueve todos los días, la Amazonas, la región andina, que es otro mundo, los llanos orientales. En cada uno de esos espacios se hace un cine diferente desde lo comunitario también, desde lo popular, desde lo alternativo. Entonces le estamos diciendo al gobierno que no solamente existe el cine de Hollywood o el mal cine comercial que hacen en Colombia, sino que existen millones de personas que hacen otro cine y que no le interesa la fama, no le interesa ir a Hollywood, no le interesa el dinero, sino que les interesa la construcción de sus colectivos, de sus comunidades, la construcción de convivencia, la construcción de paz, y ser visibles y que sean reconocidos en la sociedad. Pues el presidente ya aceptó hacer el Programa Nacional de Cine Comunitario, pero sus funcionarios no han querido. Y fuera de las fronteras colombianas, su trabajo también se expande. O estamos construyendo unas salas de cine en Argentina, o vamos a hacer otras en Perú, en Ecuador, en Venezuela, para hacer un circuito de salas de cine comunitario alrededor de América Latina. Y en Europa tenemos nosotros, en España, en Francia, en Alemania, pues unos procesos de cine comunitario hace 7 años. El año pasado hicimos la primera versión del festival de Ojo de Sancocho en Berlín. en septiembre y este año también vamos a hacer un curso en Alemania. Una ambición, la de salir de Colombia, que responda a la voluntad de, desde las acciones comunitarias, en este caso las historias que se cuentan en soporte audiovisual, de contribuir e impactar también a nivel global. Nosotros lo que hacemos es un granito de arena, somos algo muy chiquito, pero queremos generar esas discusiones también desde el audiovisual y sanar, pues sanar no, pues promover espacios de sanación entre el extractivismo que hace todos los días Europa y todos los días los países del norte con los países del sur, que será una deuda que tal vez nunca paguen, pero que consideramos que es necesario conversar, ¿no? Y que ojalá las otras generaciones o esta generación podamos crear esos espacios más de tú a tú, de igualdad. Dejamos ahora a un lado el cine comunitario para volver al Estado español a hablar de otra forma de emplear el audiovisual y el cine, concretamente en este caso el cine documental, para hacer activismo de la mano de Mariano Agudo, cofundador junto a Julio Sánchez y Miguel Paredes de Intermedia Producciones. La idea era dar salida a nuestras inquietudes. Cuando se montó Intermedia, nosotros formábamos parte de una asamblea de una casa ocupa que había en Sevilla, que era Cruz Verde, y nos conocíamos del activismo de la vivienda, del activismo antifascista, activismo antisexista, que era como nos definíamos entonces, como antirracista, antifascista y antisexista. Y de esa asamblea de Cruz Verde, pues vimos la necesidad de montar una plataforma audiovisual en la que se pudieran contar, pues bueno, todas las luchas en las que estábamos, porque vivíamos una manipulación brutal por parte de los medios de comunicación. Y de eso hace ya casi 30 años. De hecho, un poquito antes de que naciera Intermedia, hubo un evento que de alguna forma les marcó. La campaña en protesta contra la Exposición Universal del 92. Éramos muy chicos, habíamos participado activamente en la campaña Desenmascaremos el 92, que era contra la Exposición Universal que se estaba celebrando en Sevilla, la Expo 92 y la Comisión del Quinto Centenario. Una campaña recordada por la gran represión que sufrió. Una manifestación con 3 heridos de bala, una campaña de desprestigio tremenda, acoso policial que duró pues todo el año 92. Muchas detenciones, sufrimos mucha violencia policial. En un momento, además, en el que el activismo en el Estado español se encontraba un poco deslavazado. Nuestra generación, digamos, los que estábamos haciendo activismo a final de los 80, principios de los 90, estábamos muy solos, porque habíamos sufrido, digamos, ese desgaje, nos habíamos separado de la gente que había estado en la pelea de la transición, de la gente que había estado en la pelea contra la OTAN. Nos encontramos una izquierda muy desmotivada, muy desengañada, que eran, digamos, nuestros mayores, y no entendían para nada el activismo que hacíamos nosotros, el de la ocupación, el de la lucha antifascista, el del antisexismo. Pero lejos de desanimarles, eso alentó su activismo. Éramos muy chicos, chocábamos con todo el mundo, y lo que vimos es la necesidad de tener un discurso propio, que no era tan propio, porque luego, claro, pronto viajamos a Bilbao, viajamos a Madrid, viajamos a Berlín, digamos, esas fueron nuestras 3 principales referencias, y vimos que había gente que estaba en una posición política muy parecida a la nuestra, y también de nuestra generación, también con que oía música parecida. Y acabaron formando Intermedia Producciones. Tuvimos la necesidad de montar una plataforma que, en la que generábamos contenidos audiovisuales y que pudiéramos también difundirlo a través de centros sociales, a través de colectivos políticos y sociales y generar debates. Hay que tener en cuenta que mientras que ahora vivimos rodeados de contenidos audiovisuales y los consumimos a todas horas, el contexto de los 90 era bastante distinto. Pues un compañero nuestro, también de Intermedia, Agustín, en aquel momento tenía una distribuidora que se llamaba La Tagarnina. Y entonces todo lo hacíamos por apartados de correos. Ahí pedíamos los vídeos, ahí nos llegaban al apartado de correo y nosotros también los distribuíamos desde ahí. A centros sociales o a espacios ideológicamente afines. Las posibilidades de difusión a un público mayor se reducían a la televisión y el cine. Y querer hacer algo de no ficción, como era su caso, significaba reducir aún más si cabe sus espacios de exposición. En nuestro arranque tuvimos que tomar esa decisión. si nos dedicamos a la ficción o al documental. Y al principio nosotros también hacemos cortos de ficción, nos parecía interesante, ¿no? También la propuesta a través de la ficción. Pero pronto vimos, o sea, que la realidad que nos rodeaba era tan dura y tan potente que nos parecía casi frívolo, ¿no? Estar haciendo ficción cuando estaban pasando tantas cosas. Y ahí pues, veíamos eso, todo este material, mucho de Madrid, también con la gente de CGT, que tuvo, tenía una escuela de audiovisual en Madrid. Y mientras veían lo que otras personas y colectivos estaban haciendo y abrían debates sobre los temas de sus producciones, seguían produciendo. Y en el año 96 viajaron a Kurdistán. Porque en aquel momento Turquía estaba intentando entrar ya en la Unión Europea y tenía comprada muchas voluntades a nivel europeo. No se hablaba del exterminio del pueblo kurdo y de la violación sistemática de derechos humanos. Y aunque visto con la perspectiva que da el tiempo, Mariano cree que fueron bastante inconscientes a la hora de moverse por el país, eso les permitió hacer un registro muy interesante de las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo allí y que quedaron recogidas en el corto documental Kurdistán, País Prohibido. Esta era la primera vez que nosotros ya empezamos a mandar cosas también a festivales de cine, que salíamos de alguna manera del circuito más político, más de centros sociales y de espacio así, eso, ¿no? Más claramente politizado. Y funcionó muy bien en los festivales de cine y nos permitió, pues bueno, pues ya empezar a abrirnos un huequito por ahí, ¿no? Y ver que también podíamos hacer cosas que no estaban reñidas, digamos, lo cultural con lo político. Y desde entonces no han dejado de convertir en documental historias, como ellos dicen, olvidadas, a menudo ignoradas y siempre incómodas. Normalmente las ideas o se nos ocurren a la gente que formamos parte, digamos, de esta asamblea intermedia, o es gente que viene de fuera y nos propone algunas ideas. Y poco a poco han ido creando una pequeña gran colección de contenidos que podéis consultar en su web, intermediaproducciones.com, movilizándose además de una manera muy rápida con ciertos temas, algo que no es tan habitual con la producción documental, precisamente por los tiempos que requiere su elaboración. El hecho de que tengamos un equipo ya más o menos fijo de profesionales con los que trabajamos durante todos estos años y que también tengan un nivel de compromiso alto, yo creo que nos ayuda a movernos rápido. Digamos, nos resulta fácil en determinados temas implicarlo, entonces por eso también nos hemos podido mover rápido, ¿no? Porque es como, oye, estamos haciendo esto y tenemos que conseguir sacarlo para tal fecha, porque a veces depende de eso, ¿no? De que la gente se implique más allá de lo que sería un trabajo formal, si trabajara para una agencia o trabajara para una productora formal, ¿no? Una rapidez casi periodística que responde a la capacidad de un documental de influir en el desarrollo de los hechos. Que creemos que es importante la incidencia también. A veces hay documentales que si los sacas fuera de determinado momento, de determinadas coyunturas, pues pueden perder incidencia. Y pone como ejemplo el caso de las muertes del Tarajal y el documental que hicieron al que titularon Samba, un nombre borrado. Cuando fueron las muertes del Tarajal en el año 2014, los movilizamos muy rápido para rodar. Y la presentación ayudó a la campaña de la denuncia también, que se ponía a nivel estatal y a nivel europeo. También saber que los docus tienen que estar presentes en esos espacios de denuncia, que no puedes estar al margen. Que si bien hay espacios culturales como los de los festivales, pero los espacios políticos de denuncia es importante para ellos. Y eso nos lleva de nuevo a la importancia de que este tipo de producciones lleguen al mayor número de gente. Y ahora que esos apartados postales han quedado en el pasado, la difusión es cierto que es infinitamente más sencilla. Que ahora estamos llegando a muchos lugares. Antes también se llegaba, ¿eh? A veces nos ponemos a pensar, ¿pero cómo hacíamos? Porque nosotros nos llegaban documentales del fin del mundo. Y, o sea, antes también se llegaba y se hacía incidencia en determinados espacios, pero eran como más pequeños y más grupos más politizados, digamos, ¿no? Más afines. Ahora, creo que a través de los festivales de documentales, principalmente, que hay de todo tipo de festivales de documentales, creo que es muy fácil de llegar realmente a través de las plataformas que tienen una presencia online. Es muy fácil acceder a plataformas de documentales en las que te dan fecha de todo. Y ahí incluye festivales de cine político, de cine especializado en género, cine ecologista, cine sobre pueblos indígenas. Pero, ¿y más allá del público de los festivales? Todavía no hemos llegado al gran público. El imaginario que tiene la gente de documental es el de los documentales de naturaleza, que me encantan, pero para verlos después de comer, echarse una buena siesta. Ese es todavía el imaginario. Nuestros documentales que han comprado televisiones casi siempre los ponen en horario nocturno, o sea, en la madrugada. O sea, el documental todavía no ha conseguido entrar en las parrillas de las televisiones en un horario de buena audiencia, en el prime time, como llaman, ¿no? Ahí todavía no ha llegado el documental. El documental siempre sigue estando para rellenar programación. Y pese a que es cierto que hay cada vez más documentales en las plataformas de vídeo bajo demanda, estos responden al éxito comercial de ciertos subgéneros y temáticas, lo que se refleja también en la búsqueda de financiación. Todavía, cuando te pones a buscar financiación, por ejemplo, para documentales, es muy difícil. Es muy difícil encontrar esos apoyos, que sí son relativamente cómodos para la ficción, ¿no? Por cierto, bastantes de los documentales producidos por Intermedia a lo largo de todos estos años están disponibles en Filming. Muchos otros los podéis encontrar en su canal de Vimeo. Coincidiendo con lo que contaban Luna y Daniel, el resumen es que sigue siendo complicado posicionar según qué temas y siguen faltando espacios cuando las propuestas son disruptivas, incómodas o no responden a los intereses comerciales de la industria. Hablaba con un amigo que se ha dedicado muchos años a la distribución, así hasta en plataformas, y él me comentaba como últimamente ya es que ni siquiera en algunas grandes plataformas no hay personas que están valorando los proyectos, sino que el algoritmo les dice cuáles son los temas que interesan. Y estas personas que antes valoraban proyectos y buscaban tanto cineastas como proyectos, ahora lo que se dedican es a incentivar que cineastas hagan esos contenidos que les han marcado los algoritmos. Obviamente los algoritmos de Internet, donde las principales plataformas están diseñadas hombres blancos de derecha, no van a dar entrada a determinados temas que tengan que ver con el anticapitalismo, con el ecofeminismo, ¿no?, con los derechos de los pueblos indígenas, con el antiextractivismo. Claro que lo tenemos más difícil en cuanto a acceso por nuestros contenidos de este tipo de plataformas. Y el algoritmo se convierte en un nuevo tribunal de censura alimentado por los intereses capitalistas. Otra cosa que nos pasó también curiosa es que nos dijeron, oye, pero es que lo que se lleva en documental es el true crime. ¿No tenéis algo sobre crímenes? Más crímenes que lo que se está haciendo en la Amazonía, por ejemplo, pues sí, tenemos o sobre comunidades nativas, ¿no? O sobre lo que se ha hecho en la memoria histórica en nuestro territorio durante el franquismo. De eso sí tenemos muchos contenidos, pero claro, eso no lo valoran ellos como true crime, ¿no? Llevar 30 años haciendo del activismo una gran parte de tu vida es desgastante y cansado. Yo creo que de alguna manera te obliga a llevar una forma de vida determinada. Si el documental ya está precarizado de por sí, el documental que tiene que ver con derechos humanos, con denuncia, con política, pues está todavía más precarizado. Porque se entrecruza, digamos, la mala vida que te da el documental con la mala vida que te da el activismo. Tercero, mala vida en el aspecto, digamos, más formal, de tener una vida estable, con un salario estable, una familia. Todo esto lo complica mucho. Pero... O sea, que si lo pones en una balanza, yo sin duda me quedo con la vida que he llevado todos estos años. Que cuando te metes en rodajes que son largos, que son complicados, que te pegan mucho tiempo, al final eso es tu vida también, ¿no? Y no vas a renunciar a eso. Porque además cuando te metes es porque también te interesa mucho. Y te interesa hasta tal punto que estás dispuesto a renunciar también, entre comillas, te digo, a determinadas cosas, a determinadas comodidades, ¿no? Porque también son otras muchas las cosas que te aporta tanto el activismo como el documental. Y hasta aquí llega el programa de hoy, el que ha sido el quinto de esta serie sobre diferentes formas de hacer activismo. Como siempre, en el texto que acompaña este podcast os dejo los links a las páginas web, redes sociales y en este caso también a algunas de las plataformas en las cuales podéis acceder a las producciones de las personas entrevistadas. Muchas gracias a ellos por su participación, a las personas que me escucháis por estar al otro lado y nos vemos muy pronto con otra entrega de Activismos. ¡Adiós!